Hola, hola, hola, hola. Ahora, en este momento, comienza un nuevo Malva Rosa Pop. Este programilla tan longevo que tantos miércoles al mediodía os estropea. Que va. Sé que me tenéis mucho cariño, sí. Y después del día de hoy, yo creo que más. El día en que vamos a empezar con los londinenses Hello Darling, que ya conocéis gracias a otra ocasión que han sonado aquí en Malvarosa Pop. Dejamos un poquito la sintonía, esta de Wes Montgomery, El Sensafina. Bueno, no, la quito ya. Pero la quito, pero ya, pero ya, pero ya. Sí, porque tenemos solo una horita y quiero, la verdad, es que marearos un poquito. Comenzamos con ellos, pero ya os digo que no es una declaración de intenciones en absoluto. Ellos son Hello Darling y esto es Malva Rosa Pop. Does it surprise you on the continent you don't feel the same? 'Cause I've been here for days and I've never felt so poor. And I don't know what I am looking for, but it feels like we've made it. And before these memories fade in, you will ask again if this is really happening. And I just wanna be closer to you. And there's nothing left we need to prove. You said this is life, this is living, this is life, this is living. Aló, darling. Aló, presidente. No los busquéis. En concreto esta canción, no la busquéis en las últimas revistas de música, no. Os tenéis que remontar hasta el año 2012. Ir a su Bandcamp y buscar Europe. que se llama esta canción, con la cual hemos empezado el día de hoy este programilla que no le gusta comeros la oreja. Lo que más le gusta es que escuchéis música. Y ahora, con este cover de Alex Chilton, os traigo a Me in Caprice. You know I shake like static on your late night Tuesday. Might be thinking of an attic where it's no use to me. Oh, and I'm going to the drugstore just to take up a script. As soon as I go out, you get what I'm about. Why? Because all of the time ¿veis? Este es de agosto del año pasado, de 2018. Me in Caprice. Es el único cover que tienen en el disco For Those Who Think You All of the Time. Una canción compuesta por Alex Chilton. Creo que allá por los años 80. A principios de los 80, si os atrevéis, decirme lo contrario. Bueno, ya os he dicho en diversas ocasiones, os podéis poner en contacto conmigo a través del Facebook, por ejemplo, el perfil de Facebook malva-rosapop, o en el correo electrónico mvrrpop@hotmail.com. O os iba a decir que llamarais, pero no llaméis al 963564947. No llaméis, no, porque me pongo nervioso. Bueno, ahora vamos con dos amigos, muy amigos, Manolo Tarancón, que ha cantado para el nuevo disco de Mendizábal, el Disparo Revelador. Sí, la canción Herederos. Bueno, una delicia de canción de este nuevo disco de Mendizábal. ¿Eh? herederos del buen provecho, trepadores de autoestima baja, aquellas noches de gloria que ya ni recuerdo. No tengo tiempo ni de pensar en lo que me pierdo. Cuando despierte, quizás entonces no haya marcha atrás y no pueda plantarme ni a voz en grito. Aquella tarde lo puse todo en su sitio. Pude decir que no, pude decirles que no. Herederos del miedo al fuego, sufridores de principio a fin, terriblemente obcecados a pico y pala. No haría lo mismo mi vida si solo tuviera una bala. Cuántas mañanas me pregunté qué coño hacía aquí, nadando en aguas turbias y altas corrientes. Aquella tarde quité el tapón de la fuente. Pude decir que no, pude decirles que no, pude decir que no. Por todas esas otras veces en las que se quedó mi voz, pude decir que no. En los que hay que quemar todo un imperio y empezar de cero. Disparo revelador es el nuevo disco de Mendizábal. Si veis un cartel anunciando un concierto del amigo, pues nada, yo de vosotros y de vosotras iría. Bien, pero Mendy, que solo una, ¿eh? Solo una, solo una. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso es. Bueno, y ahora con otros buenos amigos. Sí, nos vamos a ir en concreto a escuchar lo último de Deltonos. Te calma vivir. Habrá que ver si vivir te relaja o hasta en la caja sabremos de ti. Me supera tu ansiedad, la ilusión que me hizo ganarte me la quitó. Te reíste y quisiste abrazarme. Yo lo intenté y no fui capaz. Mis prejuicios pueden más. Ahora sabemos cómo seremos. No lo sabíamos, no mucho atrás. Nos creímos lo que quisimos. Ahora creemos por asegurarnos. Mejor así que corra el aire. No nos vayamos a equivocar. Cada uno baila su propio baile. La ley no escrita de la humildad. Ahora creemos que al fin sabemos lo que queríamos evitar. Desconfiamos de las sorpresas por lo que tienen de novedad. Ahora sabemos cómo seremos, no lo sabíamos al empezar. Nos creímos lo que quisimos, ahora creemos por asegurarnos. La canción Ahora, el disco Fuego, Los Deltonos, que su lema es el rock americano es posible en castellano. El señor Hendrik Robert y compañía. Y ahora vamos a escuchar, por ejemplo, pues vamos con el este rollo también, ¿no? Nos vamos en este caso de Santander, nos vamos a Madrid. ¡Ah! Conocer lo que hace Star Mafia Boy en su último disco Glam, Todo lo hago por tu amor. Recordar que seguís escuchando Radio Malva en el 104.9 de la FM y en radiomalva.org. Sigo bebiendo en la esquina de un viejo bar. No puedo parar de pensar qué es lo que hice mal. Cuando quiero olvidarte, digo no, no, no, no, no, no, no. No me queda aire que respirar, pero hay dolor. Me quedan lágrimas, solo miedo a vivir. Me he contado a la soledad. No puedo estar sin ti. Ah, ah, ah. Todo lo hago por tu amor. He peleado con el destino hasta caer en la adicción. Ah, ah, ah. Todo lo hago por tu amor. He peleado con el destino hasta caer. Todo lo hago por ti. me lo pone a huevos para tararear, pero no lo voy a hacer. Todo lo hago, he peleado por el destino. Star Mafia Boy, disco glam. Y el nombre no hace falta que lo recuerde, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a conocer lo que hace Beach Slang desde Filadelfia, la canción Triple A. Desde el disco del 15 de marzo de este año, MPLS, un disco de dos canciones, en el que también está I Hate Alternative Rock. Vaya hombre. Pues cuando se entere que ha sonado en Malvarrosa Pop, le va a dar un pequeño disgusto aquí al amigo Beach Slang. Bien, aún queda bastante tiempo de programa. Hablando de la canción, al final ha salido, Pues no, ya os lo tengo dicho, Una por grupo. Bueno, queda bastante tiempo de programa y bastante música por poner, o sea que al lío. The Hold Steady, desde Brooklyn, la canción Entitlement Crew. Take off to catch. watching landing. Sorry about the centerpiece, thanks for understanding. Saw salesman heart branding Campari commissions. I was sitting in the kitchen trying to guess where she was living now. Hotel room in Houston with the shades against the sunshine. Or maybe still in Scranton like it's 1999. When I saw rolling through with the entitlement crew, I wasn't all that into it, but there was nothing I could do about it. Now here's the church, here's the steeple. I like the party favors, but I hate the party people. Got distracted by the chorus when the kids all sang along. Move to the rogue set, I always really liked that song. You like that song too, I know that you do. I saw your mouth and all the words when you didn't know I was watching you. Everything is brittle and it's breaking apart. Your sister's in Seattle and she's sleeping with the sharks. I remember you used to play in this park. Thanks for listening, thanks for understanding. Can't you see how I feel? I've been abandoned. Never got to say goodbye to you. In my guess of the entitlement crew. Landing, tequila takeoff, Colfax cookout, Pillsbury bake-off. Too many cracks in the bathroom, too many kooks in the kitchen. It would probably be easier if I knew where she was living now. I know you probably feel the same way as I feel. Like I'm not sure we could pull off such an intricate deal. Now all of it's killer, but it's coming up quick. And your brother's in Boston and he's acting like a dick. I remember back before we knew he was sick. Thanks for listening, thanks for understanding. Can't you see how I feel? I've been abandoned. Never got to say goodbye to you. Give my best to the entitlement crew. Distant systems in the dark and people dancing. Thanks for listening, thanks for understanding. Nodding off to the American roots. Give my best to the entitlement crew. The Hold Steady, que llevan haciendo música desde el año 2003, pero que ya están, vamos, como el que os habla. La cincuentena la han superado, vamos, con creces. Y es la primera vez que suenan aquí en Malvarrosa Pop. Al igual que estas chicas de... Os lo digo en un momento. Estas chicas han desaparecido. Las chicas... No, aquí están. Al igual que Weekend Friends y su canción Peel desde su disco Common Blood del año 2018. My eyes peeled and pinned. I just can't wait to get back. Own skin. make it. All I wanna do is be like them, but I can't. All I wanna do is feel as bad, but I Desde Maine, Portland, nos llegan Weekend at Friends. La canción Pill. Y ahora volvamos a New York. A escuchar a Warriors desde el survival pop. What We're Up Again. Se hacen llamar Warriors y sacaron en 2018, en octubre, este Survival Pop. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Al igual que también de Filadelfia, al igual que Cayetana y su canción Mesa. Thank you. Ellas se llaman Cayetana. Es un trío de chicas que ya presenté, atención, con su anterior trabajo Camp Cope. Este se llama New King of Normal, Cayetana, Filadelfia. Y ahora vamos a dejar aquella parte de Estados Unidos, el este en concreto, para irnos a Brighton, UK, para presentaros a los Jetstream Pony y su Charms Around Your Wrist. Stream Pony. Por primera vez aquí en este programilla de Radio Malva, en este programilla de los miércoles al mediodía, en este programilla llamado Malva Rosa Pop. Y de allí también nos llegan Marta. Sí, Marta, han sacado un nuevo disco, Peña. We'll be right back. that love keeps kicking the shit out of me, and there's no solution I can see. No happy pill, no drinking bleach, no permanent lobotomy. Oh, I tried living, I tried giving, I tried living, I tried kidding, I tried wishing, I tried switching, I tried sitting, I tried drifting, I tried quitting, I tried splitting, I tried shifting, I tried fitting, I tried committing, tried resisting, tried insisting, you're not listening. Pero qué bueno. Sí, Peña ya ha sacado el nuevo disco Marta este abril de 2019. Y encima se llama como esta canción. Madre mía, qué lío. Love Keeps Kicking. Desde Durham, sí, UK. Una banda que desde el año 2014, más o menos, aunque tienen, están haciendo música más tiempo, más. Pues desde el 2014 aproximadamente están sonando aquí en Malvarrosa Pop. Y ahora vamos con el solitario Mo Tropper y su Paint. Él continúa haciendo música, no para. Bueno, paró en noviembre del 2018 y esto lo ha traído pues justamente hace 3 años. Lo sacó Mo Tropper, que de vez en cuando asoma la nariz por aquí, por Malvarrosa Pop. Y ahora quedados con el título de esta canción, Read Between the Lines. Ellos son, sí, Harry. Give out the password to Sí, se llaman Harry. Ya sacaron en 2018 el Every Little Thing. Read Between the Lines. Ya sabéis. Para el 28 de abril os vendría bien. Bien, bien, bien. Pues nada, vamos a seguir escuchando lo que hacen los Lunatics on Pogo Sticks. Sí, recordáis que os los presenté hará prácticamente un año. Bueno, pues de aquel disco os traigo ahora el Any Wilkes. Desde el disco, a ver si me atrevo. Leave your worries at home. They'll be there when you get back. Joder. Mira, la próxima vez me voy a pensar si los pongo, ¿eh? Bien, ya estamos acabando el programa prácticamente. Sí, ahora han sonado Lunatics on Pogo Sticks. Casi acabando el programa, efectivamente. Pero antes de irme voy a poner dos grupos de españoles. Empezaremos por Madrid, acabaremos en Barna, pero empezaremos por Madrid con Carolina Durante y sus 300 golpes. Largas, son continuos ya los roces. cicatrices enlazadas. Ahora somos como aire y la luna ya no brilla. ¿Será la polución o es que ya no tiene pilas? Un ejército de restos dando tumbos por las calles. ¿Será la prueba de que ya no somos nadie? Ocurrió un 12 de enero con los huesos algo fríos cuando me dijiste, Diego, esto ya no es como antes. Animales nocturnos por hacen cola para ver el espectáculo. Los vecinos nos ofrecen sus aplausos por la obra que ha llegado a su fin. Un eco en la noche, un eco en la noche, es lo que nos quedó. Fueron 300 golpes, un eco en la noche, un eco en la noche, es lo que nos quedó. Fueron 300 golpes, animales nocturnos por Madrid hacen cola para ofrecer sus aplausos. Los mosquitos no se acercan por si acaso. Nuestra sangre no se puede digerir. Un eco en la noche, un eco en la noche, es lo que nos quedó. Fueron 300 golpes, un eco en la noche, un eco en la noche, es lo que nos quedó. Fueron 300 golpes, fueron 300 golpes. Desde su disco de 2018, Ex Amiga, 300 golpes. Por primera vez en Malbarrosa Pop, Carolina Durante, desde Madrid. Y ya para acabar, nos vamos a ir a Varna, a una banda que os voy a leer un pequeño escrito que aparece en su Bandcamp cuando lo abres. Las Ruinas, que son ellos, es un grupo de heavy pop de Barcelona. Somos Edu, Jaime y Tony. Hemos sacado un disco por año desde el 2010 y queremos llegar a los 10 discos para luego desaparecer. Y con ellos sí, con ellos os digo adeu. Nos vemos el miércoles que viene, sí, puede ser, sí. Recordad que estáis escuchando y que tenéis que seguir escuchando Radio Malva en el 104.9 o en radiomalva.org. Esta tarde, por ejemplo, aquí en esta emisora, Vintage Vinyl, muy interesante. ¡Adeu!